La iglesia está compuesta de personas muy diferentes, muy especialmente la iglesia latina en los Estados Unidos. Hay 22 países en el mundo cuyo idioma principal es el español, sin contar los latinos que viven en el resto del mundo en países donde se habla además otro idioma, precisamente como nosotros que vivimos en los Estados Unidos. Todas las diferencias raciales, sin contar las diferencias académicas, económicas, sociales, culturales, diferencias entre hombres y mujeres, entre niños y adultos, todo eso es un gran desafío que colapsa en las iglesias, y muchas veces los cristianos no somos capaces de superar las diferencias y nos terminamos fastidiando y nos damos por vencido de la iglesia. En el pasaje que Dios ha designado para nosotros hoy, vamos a ser recordados qué importante es entender que lo que nos une a nosotros con el pueblo de Dios supera todas las diferencias que acabo de mencionar. Y que de ninguna manera deberíamos darnos por vencidos de congregarnos en una iglesia y de ser parte de un cuerpo de creyentes. Porque para eso murió Jesucristo. Efesios, como ya hemos dicho en otros estudios anteriores, nos habla en los primeros tres capítulos de las realidades espirituales. Y después de los capítulos 4 al 6 nos va a hablar de las responsabilidades espirituales. El pasaje que acabamos de ver hoy contiene el único mandato que aparece en Efesios capítulos 1 al 3. No hay ningún imperativo en Efesios capítulos 1 al 3 excepto uno, este que está aquí en el versículo 11. ¿Cuál es ese imperativo? A ver quién lo encuentra. Les voy a dar tiempo que vayan al texto y vean versículo 11. Hay una orden ahí. ¿Cuál es? Efesios 2:11. Los espero. Dilo, Martín, fuerte. Acordaos. O la Biblia de las Américas dice, recuerda. Aún este mandato, en realidad no es de hacer algo físico, sino de ir a la memoria. Es decir, una vez más, el centro de este punto tiene que ver con el conocimiento. Aquí se nos da una orden de acordarnos. Es decir, se supone que hay algo que debemos de saber. Así que el tema de hoy está centrado en algo que usted tiene que entender. Si usted no lo sabe, hoy lo va a saber. Y si usted ya lo sabe, usted necesita recordarlo. El tema el título del tema de hoy, yo lo he escrito así, es la unidad es una prioridad. Todo el pasaje que acabamos de leer, Pablo lo incluye aquí para recordarle a sus lectores que por encima de sus diferencias culturales, lingüísticas y de cualquier otra naturaleza, ellos tienen algo muy poderoso que los mantiene en común, que supera todas las diferencias. Este mensaje nos ayudará entonces a nosotros a descubrir cuáles son y cuáles deberían de ser algunos de nuestros verdaderos sentimientos hacia otros cristianos. En Efesios 2, del 1 al 10, nosotros ya estudiamos cómo, después de estar muertos espiritualmente hablando, Dios nos dio vida. Así que Efesios 2, del 1 al 10, nos habla de la relación que Dios, por medio de Cristo, hizo posible que tuviéramos con Él. ¿Me están siguiendo? La relación que Dios hizo posible por medio de Jesucristo que pudiéramos tener con Dios mismo. Pero ahora, en los versículos 11 al 22, Dios nos va a enseñar que en Cristo no solamente Dios ha hecho posible que tengamos una relación con Él, pero Dios ha hecho posible que tengamos una relación unos con otros. ¿Cuáles son los primeros dos mandamientos? Amarás a Dios y después amarás a tu prójimo. Las dos cosas se hicieron posibles por la muerte y la resurrección de Cristo. Versículos 1 al 10, mi relación con Dios fue posible gracias a la obra de Cristo. Versículos 11 al 22, mi relación con los cristianos. Y este mensaje es tan importante para nuestra iglesia, porque si hay una iglesia que va a tener desafíos para guardar la unidad, es la iglesia latina en Estados Unidos. Nuestros hijos y jóvenes prefieren el inglés y otro estilo de música y otra forma de educación diferente a la que nosotros recibimos, ¿sí o no? Y cada uno de nosotros venimos de países diferentes, con vocabularios diferentes, costumbres culinarias diferentes, trasfondos educativos. Bueno, no voy a gastar más tiempo enfatizando tantas diferencias. Y todas ellas han sido superadas por la obra de Cristo. Y Pablo y Dios quiere que tú lo recuerdes. Por eso se nos da una orden. Y en primer lugar, aquí el mensaje vamos a ver que está organizado en dos grandes puntos. En primer lugar, se nos quiere recordar cuál era nuestro pasado con respecto al pueblo de Dios. Y después, se nos quiere recordar cuál es nuestro presente con respecto al pueblo de Dios, gracias a la obra de Cristo. Así que en primer lugar, vamos a recalcar algunos puntos principales en lo que tiene que ver con nuestro pasado en relación con el pueblo de Dios, versículos 11 y 12. Y después del versículo 13 hasta el final, vamos a observar cuál es ahora nuestra realidad presente con respecto al pueblo de Dios, gracias a la obra de Cristo. Vamos pues al primer punto de la enseñanza. Dios quiere que recordemos cuál era nuestro pasado. Fíjense cómo dice en el versículo 11, recordad pues, la Biblia de las Américas, o si estás en Reina Valera, dice acordaos, pues que en otro tiempo, ese otro tiempo se refiere al pasado, ¿verdad? Acuérdate de tu pasado, acuérdate cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, al Cristo bíblico. ¿Cómo era tu vida en relación con el auténtico pueblo de Dios? Y se nos va a decir cuando menos tres cosas que debemos recordar era nuestra condición en relación con el pueblo de Dios. En primer lugar, se nos está ordenando que recordemos que antes de conocer a Cristo, todos nosotros éramos personas, vámoslo a decir en palabras modernas, personas discriminadas. O en palabras del texto, si ustedes se fijan en el versículo 11, observen ahí, se nos dice claramente, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados como incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Nosotros, los que no somos judíos, la Biblia nos llama gentiles. Y Pablo le está hablando a ustedes, los gentiles cristianos. ¿Sí observaron eso? Dice, a ustedes los gentiles eran llamados en otro tiempo incircuncisión. Ustedes deben recordar que entre los judíos la circuncisión era el rito que Dios había ordenado para distinguir los varones judíos que eran pueblo con el cual Dios tenía un pacto o un convenio. Así que la circuncisión era señal del pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y cuando los judíos fueron escogidos por Dios para ser el pueblo especial para Él, Dios quería, y en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de esto, Dios quería que los judíos dieran a conocer al Dios de Israel por todo el mundo. Que todas las naciones vinieran y conocieran. El Salmo 67 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga para que sea conocido su nombre en toda la tierra. Y en todas las naciones su salvación. Dios quería que a través de Israel todas las naciones conocieran a Yahweh, a Dios. Pero los judíos, en lugar de hacer eso, se enorgullecieron. Y como los paganos, los gentiles, les costaba creer en el Dios de Israel, muchas veces se convirtieron en enemigos de los judíos. Así que los judíos, lejos de interesarse en los gentiles, los empezaron a despreciar y les pusieron un apodo. ¿Cuál era el apodo? Ahí dice el texto que acabamos de leer. ¿Cómo los llamaban? Los incircuncisos. ¡Órale! ¡Qué feo apodo les pusieron, ¿no? Está feo. Me acuerdo de la historia de David y Goliat. David va ahí, llega en el momento indicado cuando el gigante está desafiando a los ejércitos de Israel. Y David dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Israel? El apodo que usaban los judíos para los paganos, para los gentiles, ¿cuál era? Incircunciso. Ahora nosotros ya no tenemos ese problema en el siglo XXI, porque la verdad nosotros casi no conocemos judíos creyentes, ¿verdad que no? Ni tampoco incrédulos. Son muy raros los judíos entre en nuestro lugar donde nosotros vivimos. Pero sí conocemos a otros que se llaman los cristianos. Y a los cristianos se les olvida cómo eran antes de conocer el Evangelio. Y luego empezamos a vivir en la iglesia y empezamos a referirnos con respecto a la gente que todavía no está en Cristo con otro tipo de apodos. Ah, esos son los... Y ahí les empezamos a poner apodos. Y les empezamos a poner apodos. Hace no mucho hablaba con uno de ustedes y me decía, yo me acuerdo que cuando yo no conocía a Cristo, yo empecé a ir a la iglesia cristiana a oír a ver qué decían mal de nosotros. Pues esa es la idea que mucha gente que no es cristiana tiene de los cristianos. Que los cristianos hablan y se expresan como si fueran superiores que ellos y les ponen, ahí vienen los idólatras, ahí vienen los paganos, ahí vienen los inconversos. Y ese tipo de, o sea, ellos lo oyen como nosotros fuimos también. Y ellos dicen, ¿qué les pasa? ¿Los qué se creen, no? Ahora estamos repitiendo los mismos errores de los judíos. ¿O a poco no? A veces sí. Pero somos unos descarados porque a veces no solo tenemos el atrevimiento de name the rest of our friends that are still not Christian. Pero aún a los mismos cristianos no los ejecutamos. Ay, ahí viene el carnalón. O ahí vienen los... Y como hay diferencias, a veces se hacen bandos en las mismas iglesias. Ahí vienen los salvatruchos. Ahí vienen los Mexican Power, qué sé yo, ahí nos empezamos a... ¿Me entienden? Y él está diciendo, ustedes eran así. A ustedes los etiquetaron, ustedes les pusieron una... Los estigmatizaron. ¿No estaremos repitiendo el error de los judíos ahora nosotros, entre nosotros o con respecto a los demás? Los apodos... ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando ibas a la escuela decían, ahí vienen los negros? Ese es indito. No, esos son ignorantes. Chusma, chusma. La raza, la mala, la prole, los gentiles, los paganos, los idólatras, los ignorantes, espirituales. Éramos nosotros. Nosotros éramos esos, los incircuncisos, según los judíos. ¿Qué apodo acostumbra usted usar para los que no son cristianos? ¿Qué nombre les da la Biblia a los que no son cristianos? ¿Alguna vez son? En 1 Corintios 14, 23 dice, si ustedes están reunidos y entra uno que no es creyente y hablan en lenguas, ¿no pensará que están locos? El nombre que ellos le decían es, no es creyente, no es creyente. Entonces, si es usted cristiano, no soy cristiano, ok, no es ofensivo, ¿verdad? ¿Es usted creyente en Cristo, en el Cristo de la Biblia, en las creencias bíblicas? No soy creyente, ok, no creyente es la forma en que la Biblia los llama. Pero los judíos les decían los incircuncisos. ¿Y cómo le llamas tú a aquellos que son diferentes a ti? Pero no solo nosotros teníamos un apodo. El versículo 12, en segundo lugar, nos dice que estábamos alienados. ¿Qué es eso? Versículo 12, dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí en mi Biblia dice excluidos y luego dice extraños. Las dos palabras tienen una connotación legal. Si ustedes observaron, dice que eran excluidos de la ciudadanía. Y esto es fácil de entender para nosotros, porque vivimos en Estados Unidos. La tarjeta que me da permiso de vivir en este país dice Resident Alien. O sea que ante ustedes tienen un alien enfrente. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra alienar? O alienado. ¿Han oído esa palabra? Se las tengo que enseñar. La palabra alienado o alienar, alienated, en inglés existe también, es la idea de ser lejano, excluido, segregado legalmente hablando. Es decir, tú puedes estar cerca físicamente hablando y al mismo tiempo legalmente lejos. O sea, tú puedes estar cerca de un lugar, pero no tienes los derechos de la ciudadanía. Por lo tanto, eres un alien, eres un extraño a las leyes. Yo soy resident alien aquí. Mis derechos legales están hasta mi país, que queda lejos. Y aunque aquí estoy físicamente, en cierto modo estoy segregado. Pero hay otros que aún más segregados están. O sea, alienados. Nosotros no solamente éramos discriminados con los apodos espirituales que nos ponían, sino que además ni a Dreamers llegábamos espiritualmente hablando. Ni a Dreamers. Éramos los indocumentados espirituales, nosotros, todos nosotros. Y no teníamos derechos legales, según ese pasaje. Con respecto al pueblo de Dios, podríamos estar cerca de los creyentes y aún así no tener derechos. Los ilegales. Las personas que aún no están en Cristo no tienen derechos espirituales ante Dios todavía. No son hijos de Dios y por consiguiente no son ciudadanos del cielo, ni gozan de las promesas dadas a los hijos de Dios. Así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Y con todo respeto, quiero decirles a ustedes que me escuchan, no se confundan, ustedes pueden estar en la iglesia y todavía no ser salvos. Y no lo digo precisamente para hacer lo que acabamos de decir, sino para animarlos a examinarse espiritualmente a la luz de las Sagradas Escrituras y entender qué se necesita para estar seguro que yo ya soy ciudadano, legalmente hablando, del cielo. Los gentiles podían vivir en el país de Israel, como los soldados romanos vivían a veces entre ellos, pero no tenían los derechos de los judíos de participar de los pactos y las promesas que Dios había dado a Abraham y a los judíos. ¿Me están siguiendo? Y eso éramos nosotros. Eso éramos. Pero lo peor, la tercera cosa que nosotros éramos y que no debemos olvidar, ahí mismo en el versículo que acabo de leer, en el 12, dice que estábamos separados de Cristo. Y adelante dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, ¿cómo que no? Yo pensaba que yo sí tenía Dios en el mundo, ¿no? Yo creía en Dios. Aunque yo no era cristiano conforme a las Escrituras, pues yo creía en Dios. Yo no era ateo, por así decirlo hablando. Yo creía en Dios. ¿Cuántos eran como yo? ¿Creían en Dios? Al menos como entendíamos, ¿verdad? ¿Sí? Creíamos en Cristo de alguna manera. Sí, pero lo que está diciendo él aquí es que creer en Dios a tu manera, para el Dios vivo y verdadero, es no tener a Dios. Es no tener a Dios. Si tú empiezas a decir, yo tengo dinero en el banco, yo tengo dinero en el banco, yo creo en la ley de la atracción, yo creo en la ley del magnetismo, yo tengo $1,000,000 en el banco, yo tengo $1,000,000, es más, voy a ir al cajero automático a retirar 100, ¿tienes $1,000,000? No importa lo que tú pienses, la verdad es la verdad, la realidad no cambia con que nosotros imaginemos cosas. Según la Biblia, las personas que no han conocido a Cristo conforme a las Escrituras no tienen a Cristo, no tienen a Dios y por consiguiente no tienen esperanza, lo crean o lo ignoren. ¿Me están siguiendo? Esto es algo brutal, es algo doloroso, pero es la realidad. Son personas, las personas sin Cristo, al igual que todos nosotros, son como espiritualmente desahuciados. ¿Qué es un desahuciado? ¿Qué es un desahuciado? It's someone who's ill with a terminal illness. Alguien que tiene una enfermedad terminal, le dicen, estás enfermo, ya te hicimos test, no existe cura para tu enfermedad. Y al principio pensamos que te quedaban 6 meses de vida, pero cometimos un error. ¿De veras cuál? No te quedan 6 meses, te quedan 6 semanas. Mejor vete para tu casa, disfruta tus días, vas a sentir una mejoría, pero de repente ya. O sea, cualquiera que reciba un diagnóstico de esos, lo desmoraliza. Espiritualmente hablando, según la Biblia, eso éramos nosotros. No había buena obra que tú hicieras, no había religión que te pudiera dar esperanza en el estado que estaba sin Cristo. Aunque tú creyeras que tenías a Dios y creyeras en un Cristo, el Cristo en que tú creías y el Dios en el que tú creías era una caricatura que tú o alguien más te enseñó con respecto al Dios verdadero, pero no el Dios verdadero. Hay unos muñequitos que yo he visto que son futbolistas. Son los futbolistas, les hacen un cuerpito de plástico y luego les ponen un alambrito y luego les ponen una cabecita más grande. ¿Y los han visto? ¿Alguien ha visto sus juguetes? ¿Ese es el Chicharito? Pero para el niño es el Chicharito, ¿no? ¡El Chicharito! Pues no es el Chicharito. Es una caricatura del auténtico Chicharito. Y todos nosotros creíamos en Dios y creíamos en Cristo de cierta manera, pero sin sonar groseros, la Biblia dice, una persona que no entiende el Evangelio y no cree en Cristo conforme a las Escrituras, aunque crea en Dios y cree en Cristo, en realidad no cree en el Dios verdadero ni el Cristo verdadero. Cree en una caricatura. Y por lo tanto, no hay una esperanza. Eso éramos todos nosotros. Éramos como los condenados al pasillo de la muerte en la prisión espiritual. Delincuentes que tienen pena capital esperando nada más la ejecución, ahí en espera, espera del día de la muerte. Ya no hay salida para ellos. Eso éramos todos nosotros. No podíamos ser integrados ni interactuar con el pueblo de Dios, pero Dios envió a Cristo. Y en Cristo todo eso cambió. Nuestra incapacidad para integrarnos al pueblo de Dios cambió. Y Dios produce ese cambio en la persona de Cristo. Y en los versículos 13 se nos dicen el cambio dramático que ahora Cristo ha hecho en nosotros. Observen esa palabra clave. Versículo 13. Pero, ¿qué dice la siguiente palabra? Ahora, ¿verdad? Se fijaron en el versículo 11, en otro tiempo, dice, pero ahora en Cristo, observen el énfasis de Pablo, dice, ahora en el tiempo presente y en Cristo hay una nueva realidad en lo que respecta a la integración del cristiano en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo espiritual de Cristo, en la iglesia cristiana bíblica. Fíjense, dice, ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, en primer lugar, han sido acercados por la sangre de Cristo. Dios tenía un pueblo que Él escogió en el Antiguo Testamento y los gentiles no eran aceptados por los judíos. Pero dice, llegó Cristo y ahora nosotros que estábamos alejados, ahora, ¿qué dice? Hemos sido acercados. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Nos ha acercado ¿a quién? No solo a Dios, pero nos ha acercado al pueblo de Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora déjame te pregunto algo. Cuando entra alguien nuevo por estas puertas, ¿qué es esa persona para ti? ¿Un extraño? Pero se supone que si Cristo nos ha acercado, lo menos que nosotros podríamos hacer es, con la gente que entra y está acercándose a Cristo, nosotros también deberíamos hacer lo mismo que Cristo, ¿no? Acercarlos, no solo a un asiento, pero a nuestros corazones, creyentes. A nuestros corazones. En lugar de decir, oh, no, pero es que yo con los salvadoreños, yo no. Tú sabes que mexicanos y salvadoreños, no. O no, nosotros somos educados, nosotros fuimos a la universidad allá y él es campesino, como que no, espérame tantito. Cristo vino desde el cielo para acercar a los hijos de Dios a un solo pueblo y nosotros no podemos superar las diferencias para acercarnos unos a otros. Es que a mí no me gusta el tono de cómo hablan los de allá, a mí no me gusta mira, le ponen mucho ajo y luego lo transpiran. No, yo no. No inventes. En serio. Bueno, hay gente que se divorcia porque masticaba hielo. No puedo soportar que... Ahora, Cristo nos ha acercado. Yo le pregunto a usted. Usted retiene su distancia de otros cristianos porque usted no puede tolerar ciertas diferencias culturales. Cristo dice, nosotros lo acercamos. Acercamos. Aquí si eres mexicano, guatemalteco, hondureño, peruano, ecuatoriano o americano, eso es secundario. Somos cristianos. Primero Cristo nos acercó y luego nos unió. Alguien puede acercarte, mira, puede estar sentado de aquel lado y alguien de este lado puede decir, acércate acá, acércate acá. Y entonces él viene y se acerca a ellos, pero ellos todavía no le dan quiebre, no le dan chance. Se hace su culto. Vénganse muchachos, por acá. Ya se acercó, pero no ha sido todavía integrado. Y Cristo lo que va a decir aquí en el versículo 13, Cristo no solamente nos acercó, pero nos unió al pueblo de Dios. Versículo 13. Por allá tengo un fan, ¿verdad? Por allá tengo una fan que no deja que se duerman ustedes. Versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz. Ahora, fíjense bien los términos que usa aquí el apóstol para describir nuestra realidad espiritual. Él es nuestra paz. ¿Qué es lo contrario a paz? ¿Qué es lo contrario a paz? Guerra, conflicto. Pero Cristo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad. Observan la analogía que está usando aquí. En cierto modo, los cristianos y los no creyentes son como dos ejércitos que se sienten que están en conflicto. ¿Verdad? Guerra entre unos y otros. Pero vino Cristo y ¿qué hizo? La paz, ¿verdad? De ambos pueblos, gentiles y judíos, de ambos pueblos hizo uno. Sigue diciendo, porque Él mismo, versículo 15, perdón, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, los judíos decían, ya que los gentiles no cumplen los mandamientos de Dios, córtenla con nosotros. Ustedes son la chusma espiritual, ustedes no cumplen. Dice también el 15, que Cristo creó en sí mismo de los dos un nuevo hombre. El pie es diferente que la mano, el ojo es diferente que el oído, son miembros diferentes, los brazos son diferentes que las piernas, pero es un mismo cuerpo. Él ahora cambia de la analogía de dos ejércitos en conflicto que son pacificados por medio de Cristo a diferencias en un cuerpo, pero al final es un mismo hombre, un mismo organismo. Ese segundo ejemplo que él está usando. Dice, un mismo hombre. Versículo 16. Para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Todas estas cosas, él está intentando dejar claro que Dios no solo quiere que tengamos una relación con Él. Después de estar muertos, tenemos vida. Dios quiere que tengamos una relación unos con otros a pesar de nuestras diferencias. ¿Están captando el punto? No, yo en mi casa, yo solo oro y yo hago mi revelación con Dios. Bien, chida, no, yo tengo una comunión con Dios. ¡Qué bárbaro! Que ni se me acerquen porque los tumba la unción. ¿Y tu relación con tus hermanos en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tus puertas a invitar a alguien diferente, de diferente nivel económico, de diferente nivel académico, pero que es cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste procurar a los cristianos más que a otros? Al menos dar la oportunidad de integrarte un poco más, espiritualmente hablando. Miren, cuando yo era joven, yo tenía un amigo que su papá tenía una membresía en un club deportivo. Eso se acostumbraba en mi país, no sé en el de ustedes. Pero un club deportivo era un lugar cerrado, con acceso restringido, controlado, al que entrabas y había canchas de fútbol empastadas. Eso solo existía en los clubes, porque en la calle no había canchas, había calle, empedradas. Y de vez en cuando una cancha por allá, pero toda de tierra. Pero ir a un club, eran canchas de pasto. Canchas de frontón, piscina y hasta con agua calientita. Y luego daban refrescos gratis. Entonces mi amigo me invitaba a ir con ellos de vez en cuando, un sábado ahí o dos al año, y yo iba invitado con ellos. Y por ir con ellos me dejaban entrar al club. ¡Qué padre! Me daban chance de acercarme, de entrar. Pero yo no era miembro del club. Eso es otra cosa. Así que no solo era acercado al club, disfrutaba tantito. Pero ¿qué tal si un día el papá de mi amigo decía: ¿sabes qué, Luis? Te voy a regalar algo, que te regalo la membresía. ¡Ay! Oh, era como tener el cielo en la tierra para un niño. Ahora ya no tenía que preocuparme que me dieran permiso y estar, porque ahora gozaba de todos los derechos. Es lo que Cristo hizo con usted. No solo lo trajo al club, lo inscribió, le dio membresía al club espiritual para participar con otros creyentes espiritualmente. Él te ha acercado, Él te ha unido al cuerpo de Cristo. ¿Siente usted que es mejor estar en comunión con los no cristianos que con los cristianos? No se confunda con base en sentimientos. Es imposible. Es como revolver agua y aceite. Si usted no atesora y aprecia y apetece más la comunión con sus hermanos en Cristo que con los no creyentes, es posible que no sea creyente. De acuerdo a 1 de Juan 3, 13 y 14. Y esta palabra especialmente la quiero decir a los solteros. And this is a special word for the youth. Listen. Guys, you will be tempted by Satan in these regards. Satan is going to do whatever it takes to convince you that it's much better for your life to marry a person you love and like, because that's a sweet, cute guy or girl. He or she just has a small problem. He doesn't care about Jesus. He's not a Christian. She's not a Christian. But he's much better than Christians that I've known before. Really, dude? You say. I learned that from my kids. Now, guys, this is the truth. And this is my prayer. And I pray for you guys. And I long for this prayer, that you will come to understand that you have much more in common with a Chinese Christian that doesn't speak English, a word of English, or Spanish. You have much more in common with Chinese Christians than with your own blood siblings that are not Christians. And unless you really understand and believe this truth, you don't understand Christianity. But it is my prayer that you will understand. If there's a trap for your life, is that you will engage into a relationship with a non-believer for a long haul, which is completely far spiritually from you. Cristianos, para los que no entendieron ni jota de lo que dije. Hermanos, tenemos más, pero muchísimo más en común con una persona cristiana, aunque sea china, no hable ni inglés ni español y tenga costumbres culturales muy diferentes, tenemos muchísimo más en común con ellos espiritualmente que todo lo que tenemos en común con nuestros propios hermanos de sangre que rechazan a Cristo. Ahora, no es esto para precisamente quebrantar el principio que acabamos de aprender. ¿Cuál principio? Que vamos a ponerles apodos y a considerarlos menos, porque nosotros no somos cristianos por inteligentes, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y es nuestro deseo que ellos lleguen a conocer el amor de Cristo por el amor que les tenemos. Pero a veces nosotros ni siquiera nos amamos aquí en la iglesia. Alguien hace algo que a mí no me gusta y decimos: yo no vuelvo a tratar con esta persona. Segundo, otro me hizo otra cosa. Tercero, para colmo, el mismo pastor me lo hizo. No, de plano la iglesia no sirve para nada. Esa es la trampa y la tentación al que nosotros vamos a vernos desafiados una y otra vez, a darnos por vencidos de la iglesia. But if Jesus never gave up on the church, we won't either. Cristo no se dio por vencido en salvar a los cristianos, ¿o sí? ¿Verdad que no? Sino que Él dejó el cielo para formar de todos one body of believers, un cuerpo de creyentes. No te des por vencido, cristiana. Cristiana, no salga de tu boca el decir, yo no vuelvo a tratar con esa persona, yo no vuelvo a servir con esa persona, yo jamás voy a convivir con, porque somos muy diferentes, no me gusta su manera. No, ustedes no van a decir eso. Ustedes van a hacer lo que nuestro Dios nos ha enseñado. Ustedes van a aprender a ser pacientes y amorosos con las personas diferentes y van a seguir insistiendo a través del amor, servir en equipo y no darse por vencido en la iglesia. ¿Qué va a ser de ti si tiras la iglesia a la basura? Y por último, versículo 18. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Gracias a Cristo tenemos entrada ¿a quién? Al Padre. ¿Entrada a quién? Al Padre. Si Él es cristiano, entonces ¿su papá quién es? Dios, ¿verdad? Gracias a Cristo ahora Dios es Padre de esa persona. Y si yo he creído en Cristo, ¿quién es mi Padre espiritual? Dios. Así que los dos tenemos el mismo Padre, y cuando yo oro en el nombre de Cristo, tengo entrada, tengo acceso ¿a quién? A Dios, y Él también. ¿Cómo me atrevo yo a decir, yo con este no quiero nada que ver? Tenemos el mismo Padre, entramos en la misma presencia gloriosa a través de la oración, y no me voy a poder reconciliar o relacionar con ese creyente. Tenemos entrada al mismo Dios. Y no solo eso, el versículo 19, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no eres alien, ya eres ciudadano del cielo. ¿Cómo le vas a hacer tú cuando dices en la iglesia, es que yo no soporto a ese hermano, no lo soporto? No, no me lo pongan a mí, por favor, no me vaya a poner en la próxima reunión, en los grupos de oración, que no me toque. ¿Y cómo le vas a hacer en el cielo? Porque cuando él se muera, ¿a dónde va a ir él? Y cuando tú te mueras, al cielo. Y entonces vas a estar en el cielo y decir, ay no, ahí viene. Uy. ¿En serio? ¿En serio? Pues tienen el mismo padre, tienen la misma ciudadanía. Mejor que te vayas acostumbrando. ¿Y si es tu esposo? No, que ni me toque ni con la sábana, ¿verdad? Órale al sillón. Si los dos son cristianos, ¿verdad? Los mismos derechos espirituales. Ya no eres alien. Dios usa, para terminar ahí, tres comparaciones, fíjense, para enfatizar la unidad. Dice ahí, en el 19, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos. El ejemplo de la ciudadanía. Segundo, conciudadanos de los santos y son miembros de la familia de Dios. Una misma familia, para enfatizar la unidad. Y tercero, versículo 20, edificados sobre el fundamento o cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, según Primera de Pedro capítulo 2, a los cristianos se nos compara con las piedras vivas. ¿El cimiento quién es? Cristo. Y sobre Cristo, todos los cristianos somos edificados. Somos como piedras de un edificio, somos como hijos de una familia, somos como ciudadanos de una misma nación. Siendo edificados sobre el fundamento que es Cristo, ¿cómo no voy a tener que aprender a integrarme con mis hermanos en Cristo? Cálmate, no vaya a ser Cristo decida ponerte ladrillo con el que tan mal te cae, ¿verdad? Pero somos edificados. ¿Saben por qué debemos guardar la unidad en la iglesia? Escuchen, así cierra Pablo este punto y nosotros también. Debemos aprender a superar nuestras diferencias, trabajar en equipo en los ministerios, amarnos e incluirnos unos a otros como cristianos, porque estamos siendo construidos en el templo de Dios. Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. ¿Tú qué quieres? ¿Terminar de construir el templo donde mora Dios o destruirlo? Ahí lo dice claramente. Versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser, y luego cuál es la siguiente palabra, un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Estás en la high school? ¿O en college? You have such a wonderful time with your friends. But out of the blue, this new student shows up. Seems like kind of a freak because he's just speaking about Jesus everywhere he goes or everywhere she goes. And he says, I'm a Christian. I'm proud of Christ. ¿Y tú qué dices? Uy, me va a quemar, ¿verdad? Sabes que somos uno con los cristianos. Es un privilegio tener hermanos en Cristo. Es un privilegio que usted tenga una iglesia cristiana a la cual pertenecer. Y no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a demostrar que Dios hizo algo bien hecho. Así que esta enseñanza, cristianos, nos enseña que Dios no solo mandó a Cristo aquí al mundo para reconciliarte con Él, pero lo envió para reconciliarnos con su pueblo. Por eso somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. No un pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y esta iglesia es la iglesia del pueblo de Dios. Padre, gracias por haber puesto a tu Hijo a producir en nosotros lo que la carne se resiste a aceptar. Que somos un cuerpo en Cristo. Y por eso nos sentimos agradecidos por la obra del Señor. En cuyo nombre oramos. Amén.